My name is Aaron, and she talks. $10 was. Just. Very serious. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Radical. Radical Sonora. I'm a ball on some fun boy, got my feeling on too, look a round boy. This shit got back in your world, you know my soul. I'm gonna motherfucking burn it with body noise. One day kill a night, house where I think I stay for the night. The cut body ain't turning the fuck. I don't get an ally on the side. And at the time rest, that's a lot of fun. And I'll run into jets, motherfucker, big hole in the air more. I think it will die on my knees. To my soul, to my fight, to my last hope. Last wish of the night. This time I think I'm gonna kill. Famine on the cave of my lord. An oasis. Blood in my mind. I hear more. An easy face. I can't feel my limb. But I don't care. What drives all the chaos here? I'm a sucker dick, I'm gonna take your hat, take your head, get your neck. I'm the way I'm looking for the trust, girl. Everybody, don't trust anybody, sit down. Everybody, I won't let anybody leave. Now face my king, wanna make sure my fans are real. No. Face to face, my head spread, don't need my king on the stage, fuck what's the deal. You are the one I pay for that. Inside me. My king on is this boss to deal. You're taking my soul, now you take it for real. My king on is this boss to deal. Dude, I'm the father of my people. Escuchas Radical Sonoro. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fabián, soy el vocalista de Ratas de Ciudad de acá de Quito, Ecuador, y les quiero enviar un fuerte abrazo a toda la gente que hace el programa de Radical Sonoro e invitar a toda la gente a nivel mundial para que escuchen este gran programa. Un fuerte abrazo para todos y larga vida al rock and roll. Buenas noches, buenos días, buenas tardes desde cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando en directo por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org o a través de 7rockradio.com. Este es el episodio número 61, último programa de este año 2021. Estaremos desde las 20 horas hasta las 22:30 horas de España. Nuestro sumario de hoy: anécdotas subversivas de los Subversión X, anécdotas contadas por Javi, Alex o Eneco. Nota radical, noticia, lanzamientos y conciertos. Y el plato fuerte de esta noche, dos entrevistas. Con estas dos entrevistas nos despedimos este año 2021. Vamos a entrevistar a una banda que se llama The Buzos, una bandaza de rock and roll y que viene desde Quintana de la Serena en Badajoz y que nos están presentando su último trabajo llamado 20. También estaremos hablando con Hardcore Kids Cancer, una asociación legal y sin ánimo de lucro de ayuda a la lucha contra el cáncer infantil a través de la venta de merchandise, eventos y conciertos, y por supuesto con el hardcore, el punk y el metal como apoyo. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com o radicalsonororadio@gmail.com. Nuestro correo, nuestra página web radicalsonoro.ga. Y abrimos el programa de hoy con una banda que hace un recorrido entre diferentes influencias de la música como el death metal, el hardcore, el punk, el heavy, el power metal, el neo y así, y se atreven hasta con el hip hop. Ellos se llaman Enemy of the Enemy o Enemigo del Enemigo, nacidos en París, Francia en el año 2008. Su primer trabajo se llamó Clave Back en el 2008. En el 2010 sacaron Garbage Society y en el 2013 sacaron un EP llamado Helikin. Además, ellos en el 2010 crearon una asociación llamada Headband School para impulsar espectáculos y promocionar artistas dentro de la escena punk, hardcore, heavy, power, death metal en París, y han organizado alrededor de 80 eventos. Se llaman Enemy of the Enemy. Su tema que hemos extraído se llama Farm Boy, extraído de su EP Helikin del año 2013. Recuerda que estás en Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org, a través de 7rockradio.com, en directo, último programa de Radical Sonoro de este año 2021, episodio 61. Ponte cómodo, que empezamos con buena música también. Y vamos hasta Donosti, hasta Euskal Herria Donosti, a escuchar una banda desde Trin Serpe, una banda que se llama John Boys. Esta banda hace punk, evidentemente. se llama John Boyce, sacaron un trabajo llamado Melodías para Anormales del año 2019. Están trabajando en lo que será su próximo trabajo, que lo van a sacar o está a punto de salir este final de año. Y ellos se fundaron en el año 2018, su trabajo lo sacaron en el 2019. El tema se llama Jódete, ellos se llaman John Boyce, extraído de Melodías Paranormales del año 2019. John Boyce, Jódete. Deadline! Muy buenas, somos Chus y Alberto de los Jaco al Rey. Un saludo grande a Radical Sonoro. Bueno, sonaba un metal, thrash metal, desde Angola, una banda que se llama Door Fantasma. Ellos iniciaron llamándose Slave. Para aquella fecha hacían algo como pop rock, hablamos del año 2006, y hasta el 2007, cuando deciden cambiar el nombre y por supuesto el estilo a llamarse Door Fantasma, pasan a ser una banda de thrash metal y, como dije, fundados en Benguela, Angola. Su primer trabajo lo editaron en el año 2015, un 4-split llamado You Fell In Now We Rule, con la banda también de Angola Before Crush, Horde of Silence, Fiona y Eternal Return. Door Fantasma también sacó un último, acaba de sacar un nuevo trabajo que se llama Obimundo, que lo han estrenado hace un par de semanas, y hemos escuchado el tema Infected Live de ese trabajo Obimundo del año 2021. Antes sonaban los John Kids, yo dije John Boy, pero era por el equipo de fútbol, John Boy de Berna, bueno, me equivoqué. Eran los John Kids y venían de Euskal Herria, Donosti, y nos dejaron el tema Jódete, extraído de Melodías para Anormales. Recuerda que estás en el episodio número 61 y que vamos a estar entrevistando en breve momentos a la banda de Buzos, desde Quintana de la Serena, que nos está presentando en Badajoz, que nos está presentando su último trabajo llamado 20, y seguidamente estaremos escuchando o estaremos entrevistando en los estudios de Agora Sol Radio a la gente de Hardcore Hits Cancer, que es una asociación legal sin fines de lucro que lucha contra el cáncer infantil. Bueno, vamos hasta Cataluña, hasta Barcelona. Vamos a escuchar una banda que se funda en el 2014 en Sant Boi. Y es una banda que la fundan cuatro personajes de la escena musical de Sant Boina, de Sant Boi. Se llaman Descartes. Se fundaron en el 2014, como dije. En el 2019 pasaron a ser una pequeña Big Bang con 10 personajes entregados a los sonidos del punk, el ska y el reggae. Solamente han editado un EP llamado Zapaz a la Antigua del año 2018 y extraímos Antonio Flash, Descartes. Estar en 100.000 fregados, estar en fiestas y eventos. Bochni, Pisi, Rasta. Antonio dispara, Antonio dispara, Antonio dispara. Radical Sonoro. Sonoro. Eran los Descartats con su tema Antonio Flash, extraído de su trabajo. Bueno, es un tema nuevo que acaban de extraer. Bueno, un tema nuevo no, desde el año 2019 lo sacaron como single. Y venían desde Sanboy en Barcelona. Un temazo del ska catalán. Por cierto, si estás en Barcelona y nos estás escuchando, ellos van a tocar el mañana 17 de diciembre en la sala Upload, en la Plaza Mayor 9, Pueblo Español, en Barcelona, junto a los franceses de Scarface. Así que si estás en Barcelona y nos estás escuchando, sala Upload de Barcelona en la Playa Mayor, Plaza Mayor número 9, Pueblo Español, en Barcelona, van a estar tocando con los Scarface, esta banda que llega desde Francia, que llevan ya 30 años dentro de la escena ska y que lo podrás ver mañana en Barcelona. Bueno, nosotros ya vamos a entrar en materia de la primera entrevista y vamos a escuchar pues a esta banda que se llama The Buzos y que acaban de sacar un nuevo trabajo este año 2021 bajo la tutela de los Malditos Records. Vamos a escuchar, bueno, vamos a escuchar unos temas y entraremos en directo a hablar con ellos. Vamos a escuchar un tema que se llama Give Me the Rock and Roll y seguramente estaremos escuchando un tema que se llama The Evil One. Ellos se llaman The Buzos y en breve la entrevista en directo. The Buzos. Stay. escuchas Radical Sonoro. Buenas noches, queridos audioscuchas que van sintonizando la radio más pirata de todos, Radical Sonoro. Estamos completamente en vivo, mandando un saludo a todos ustedes que están escuchando esta porquería de programa Radical Sonoro. Un saludo de ataque, taque, CC0. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com. Hemos escuchado un par de temazos de Buzos. Los temas que hemos escuchado ahora, Gimme the Rock and Roll y The Everyone, esta banda que nos llega desde Quintana de la Serena de Badajoz. Y al teléfono tenemos a Diego. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Joder, yo estoy... Bueno, lo que te decía, yo... Lo que me he estado perdiendo, yo no conocía la banda. Bueno, es que hay mucha gente que no nos ha conocido prácticamente hasta ahora y la verdad que nosotros siempre hemos hecho nuestras campañas de publicidad, nuestras giras, ¿no? Para que nos conozcan, pero a día de hoy, pues mucha gente todavía que le gusta el rock and roll en España, pues nos dicen que no nos conocían, ¿no? Y me parece sorprendente porque la verdad es que hemos estado a lo largo de 20 años que llevamos, hemos estado tocando en prácticamente pues por todas partes, ¿no? Yo sinceramente he quedado alucinado con este nuevo trabajo que hace poquillo he sacado, hace un mes por ahí, un poco menos sí. De un mes, llamado 20. y que es un trabajo que yo me quito el sombrero, tío. Es que es desde el primer tema hasta el número 11, desde el 1 hasta el 11, no tienes desperdicio. ¿Cómo habéis hecho? Bueno, nuestra filosofía siempre ha sido no meter temas de relleno en los discos, ¿no? Y por eso siempre intentamos dar lo mejor. De todas formas, estos temas son, digamos, lo mejor de una etapa, de nuestra etapa entre 2002 y 2007. Eran temas que estaban, digamos, perdidos, porque no habían sido editados oficialmente. Y estaban ahí, pues que sí, los primeros fans de la banda pues los tenían en cuando autoeditamos aquellos CDs, pero prácticamente no existían. Y más para la gente de ahora que nos está conociendo ahora, esos temas ni siquiera existían. Entonces decidimos pues volver a grabar algunos de ellos. Teníamos 18 y hemos grabado 10 antiguos y uno nuevo, que es el single My Disease. Y bueno, pensamos que el sonido actual de la banda, ¿no?, pues le ha dado mucha fuerza a los temas y bueno, pues ahí están, y para que la gente los disfrute, ¿no? Pues de verdad que lo van a disfrutar, ¿eh? Bueno, habéis dicho que tenéis 20 años dentro de la escena rock and rollera española, y bueno, nos remontamos al primer trabajo, que fue en el 2005, llamado Take It Like a Man, y a partir de ahí habéis empezado, bueno, un largo recorrido, ¿no? Sí, bueno, realmente empezamos en 2002, hicimos nuestra primera maqueta, que se llamaba Rock and Roll Suicide. Luego en 2003 sacamos un EP, era el Lonely Boy EP, y luego ya en 2005, aunque se había grabado en 2003 por problemas que tuvimos de discográficas y demás, al final lo tuvimos que autoeditar nosotros, el Tequila que me en 2005, ¿no? Y bueno, desde ahí pues hemos estado sacando discos prácticamente de manera continua, cada dos o tres años. Si no ha sido un EP, pues ha sido un LP, ¿no? Entonces, no hemos parado a lo largo de todo este tiempo. Bueno, para la gente que nos está escuchando, estamos hablando con una bandaza que se llama lo vimos en español, significa Los Rumores, de Buzos. Y sí, es la traducción que se hacen Los Rumores. Pero Los Rumores. Sí, bueno, Buzz viene de zumbido, ¿no? De zumbido, sí. Zumbido, de ¿no? Buzz. Sí, exactamente. Pero bueno, se traduce como los rumores o los zumbidos. Los zumbidos. O los zumbados. O los zumbados. Bueno, tal vez sean los zumbados. Sí, ellos sí. Llegan desde Extremadura, un lugar insólito que el rock and roll pues tampoco ha tenido mucha cabida, ¿no? O poco apoyo por parte de la parte local, de la escena local. No, cuando empezamos sí que había alguna escena, digamos, en Extremadura de grupos interesantes, como estaba Maggot Brain, por ejemplo, que era un grupo que vamos, hermanos nuestros, y con los que prácticamente empezamos a la vez. Pero con el tiempo desaparecieron, Maggot Brain paró, desaparecieron los poquitos grupos que había así de nuestro rollo, y la verdad es que no hay rock and roll en inglés. Ahora ha salido un grupo hace unos años, Rock Roll and the Remites, también, que te lo recomiendo, y que es así en nuestra onda, pero la verdad es que a lo largo de todos estos años no ha habido una escena de grupos de rock and roll o de hard rock o de punk rock en inglés que se haya mantenido. ¿Y por qué en inglés? Bueno, para nosotros el inglés es el idioma de las canciones que hemos escuchado desde que éramos chavales. Y John, era lo que John Jett, Johnny Thunders, AC/DC, Aerosmith. Smith. Sí, sí, bueno, pues todas las bandas, ¿no?, son referencias nuestras, ¿no? Desde NC5 a los Stooges o a los Sunset Trip también, Guns N' Roses, Motley Crue. Sí, sí, bueno. Pero el sonido vuestro, pero el sonido rock and roll, pero el sonido vuestro, le habéis dado ese giro de tuerca para que suene una entidad que se llama The Buzos, ¿no? Sí, sí. Algo de lo que estamos orgullosos es de tener nuestro propio sonido y de que sea una música, o sea, unas canciones las que hacemos que sean identificables, ¿no? Que la gente identifique a los Buzos simplemente con el hecho de sonar el tema, ¿no? Y bueno, no es algo que haya sido premeditado, ¿no? Es nuestra manera de componer, de tocar, y la verdad que que a pesar de que tenemos influencias pues de muchos grupos que nos gustan, ¿no? Pero creemos que lo que hemos conseguido es tener nuestro propio sonido y nuestra propia identidad. Bueno, este último trabajo que habéis sacado también del sello, de la mano del sello Maldito Records, que ya tenéis ya, este es el cuarto trabajo con ellos, creo. Con Maldito Records. Creo que es el cuarto, ¿verdad? El cuarto. Sería el segundo, porque antes estuvimos en el subsello que tienen, que es Maldito Digital. Pero vale. Trabajando con la gente de Maldito, llevamos ya 5 trabajos. Pues de la mano de Maldito Records, o Maldito Digital, o como lo queréis decir, o lo que o tal, llega este nuevo trabajo que, como dice Diego, es un compilado o una especie de compilado de temas que no se pudieron editar o que habéis editado con una mayor calidad. Cuenta con 11 cortes, 10 temas que habéis recuperado, ¿no? Regrabados, inéditos, de sí, otros. Claro. Mira, he leído por ahí que en este trabajo habéis tenido colaboraciones o habéis participado. Sí. Juan Cabrado, cuéntame cómo ha sido esa parte de las colaboraciones y quiénes han sido los que han colaborado en este nuevo disco. Bueno, pues queríamos que el disco fuese algo especial, ya que era nuestro 20 aniversario, y aunque no se puede decir, no es un recopilatorio, porque no abarca, solamente abarca 5 años de nuestra carrera, pero sí que queríamos que fuese algo especial, y entonces pensamos en avisar a amigos nuestros, músicos o gente a la que admiramos, ¿no? Y que nos gustaría que participasen. Y la verdad que a todos los que hemos llamado, pues nos han dicho que sí, ¿no? Que para nosotros es un orgullo, ¿no? Que todos los musicazos que aparecen en el disco, pues todos nos han dicho que sí. Y bueno, muy contentos. Pues aparecen, pues, yo que te diría, pues desde nuestro primer guitarra que fundó conmigo la banda, Scott J. James, que toca en 2 o 3 temas. O, por ejemplo, Raquel, la cantante de Rock and Roll at the Remites, Buddy Amores, que está ahora mismo de gira con el Robert de Extremoduro, de guitarrista, Pachi Cañamero, de Mago Brain, y de muchos más grupos, Paco Mata, de Bucéfalo, Manu Herrera, Manuel Pérez, también de La Ira. En fin, es que hay muchos, se me van a olvidar. Haber reunido con toda la crema y nata, ¿no? Hay mucha gente. Está Laura de Sweet Sister y La Mendinga, Maribel, cantante de La Mendinga. Está David Carbonell en los teclados también, algún tema. José Antonio Seoane de Smokers también está en el bajo, en algún tema. Me da palo que se me esté olvidando. Ah, bueno, no pasa nada, nos entenderá. Terroso de Spinoffs. En fin, en todos los temas hay colaboraciones de una, dos, incluso tres personas, ¿no? Que ya te digo que son gente a la que admiramos y por suerte pues contamos con ellos como amigos también, ¿no? Bueno, la verdad que a la gente que lo está escuchando, yo particularmente, como dije al inicio de la entrevista, no los conocía. Bueno, vamos a ser más sinceros. Había escuchado el nombre, pero escucharlo no lo había escuchado. Y digo yo, lo que me he perdido, tío. Y eso que tú dices que no he escuchado lo anterior. Claro. Que voy a tener que buscarlo, ¿eh? Voy a investigarlo, porque no tenéis desperdicio lo que he escuchado. Y si esto es este disco, ¿cómo serán los anteriores? Los anteriores suenan igual, o bueno, depende. No hay ningún disco nuestro que suene igual, a pesar de que los 3 últimos los hemos grabado en el mismo sitio, en Sonas Estudios, con Luis Miguel García, ¿no? Que es nuestro técnico de sonido. No, yo puedo decir que no suenan igual, pero especialmente los 3 últimos que hemos grabado con él son los que a mí me resultan mejores en cuanto a sonido. Los anteriores también me parecen buenísimos cuando grabamos en Madrid. Me parece muy buenos, pero sobre todo, especialmente los 3 últimos, respecto al sonido, me parece que hemos conseguido lo que hemos buscado siempre, la manera de sonar de The Buzos, que sea a la vez moderna, conservando el toque clásico o antiguo, ¿no? del hard rock o del punk rock, ¿no? Oye, ¿seguís estando en Quintana de la Serena? Sí, nosotros vivimos aquí. Joder. Pues mira. Sí, es curioso y es... porque esto es un pueblo de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Y es curioso, pues, que en un pueblo tan pequeño hayamos coincidido, pues, cuatro de los que somos de la banda somos de aquí, ¿no? Mm. Y bueno, pues es raro, ¿no? Que ya es difícil encontrar a gente, pues... Sí, sí. La verdad es que ha sido una suerte, ¿no? Una alineación de los astros, ¿no? Pero es una suerte, ¿no? Y bueno, el quinto miembro, que es Diego Iglesias, que es el último que entró en la banda, pues su mujer es de aquí, o sea que es que bueno, o sea que está perfecto. Todo queda en casa, como dicen. Queda todo en casa. ¿Sabes? Oye, este disco ya está en la calle, si ya se puede comprar. Sí. Ha salido en formato CD, ¿verdad? En formato CD. ¿Y en vinilo también habéis salido? En Digipack. Íbamos, a ver, una de nuestras ideas era sacarlo en vinilo, ¿no? Joder, eso sería un puntazo, ¿eh? Sí, sí, pero teníamos, de hecho está masterizado y está hecho el diseño y todo para editarse. Lo que pasa es que teníamos el plazo, que teníamos que tener el disco el 12 de noviembre, y el vinilo no nos llegaba, si lo fabricábamos, hasta febrero. Sí, sí, entonces, creo que tienen demoras en las entregas, sí, hace tiempo. Entonces está parado, pero está pensado. Lo que pasa es que, bueno, queremos hacer una edición quizá diferente al disco, porque, bueno, tú sabes, los que nos gusta el vinilo sabemos que más de 45 minutos en un vinilo pues no es correcto, posible, ¿no? Correcto. Son unos 22 por cara, si no recuerdo mal. Y este disco pues se pasa de rosca, llega a los 50 minutos o por ahí, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien lo que hacemos, si lo editamos con todas las canciones, si cortamos, si hacemos un disco doble incluyendo más canciones de otros discos, pero... hay que pensarlo, pero hay que hacerlo. Ahora, no sabemos cuándo va a ser, pero porque claro, estamos también ahora liados con toda la promoción del disco, con todo lo que es, y ahora mismo lo tenemos aparcado el tema del vinilo, pero sí que me gustaría. De hecho, está, ya te digo, está masterizado para sacarlo en vinilo. Esto salió el día 12 de noviembre, correcto. 12 de noviembre. ¿Y cómo ha sido la aceptación de la gente con este nuevo disco? Bueno, pues la verdad... ¿Qué te ha llegado de rumores, ya sabes, ¿no? Que han dicho. Bueno, todo lo que nos está llegando es bueno y ya nos están llegando reseñas. Normalmente es lo que tardan, ¿no? Entre un mes y medio, 2 meses en empezar a salir la reseña del disco. Y las que hemos visto de momento son muy, muy, muy buenas. Y no sé, la gente está desde los programas como el tuyo, ¿no? Muchas entrevistas que estamos teniendo, les está ocurriendo lo mismo, la misma reacción, ¿no? Decir, ¿dónde estabais? Que no. ¿Dónde no estáis? Bueno, tú ya lo has dicho, vosotros ya de 20 años dando vueltas. Yo creo que lo que no hemos estado pendiente hemos sido nosotros. Nosotros siempre hemos hecho, ya te digo, nuestra publicidad, nuestras giras y demás. Pero bueno, siempre es verdad que siempre te conoce gente nueva y eso es bueno, ¿no? El seguir gustando y seguir avanzando en conseguir en tener a gente que te escuche, pues es estupendo, ¿no? No nos vamos a quejar. No, por supuesto. Por cierto, habéis sacado en formato digipack lo que habéis comentado, pero también habéis sacado o va acompañado de un documental, ¿no? Que repasa más o menos la trayectoria de ustedes. El documental... O está todavía ahí sin salir. Iba a salir en el Digipack, pero al final pensamos que era mejor editarlo para que todo el mundo pudiera verlo. Entonces está en YouTube, está de manera gratuita, se puede ver el documental de los 20 años de la historia de Buzos, se puede ver en el YouTube, simplemente poniendo de Buzos con dos Zetas, ¿no? Documental, aparece el enlace y ahí podéis ver un poquito, pues, y escuchar la historia de la banda. Bueno, y ¿cuándo van a presentar ese nuevo álbum? Pues la primera fecha que teníamos, que era el Festival Granny Rock, se nos cayó por el tema del COVID. Uh-huh. Y ahora mismo estamos cerrando salas, porque queremos hacer, antes de meternos en verano en festivales y demás, queremos hacer unas cuantas salas. Y estamos ahora mismo en conversaciones con unas cuantas. Tenemos ya alguna fecha cerrada. Todavía no podemos anunciar nada porque sé que lo vamos a anunciar todo junto en breve, a primeros del año que viene, pero sí que estamos trabajando para poder estar en muchos sitios, en Madrid, en fin, Sevilla. Uy, yo iré a esa cita, de verdad, yo no me puedo perder esto. Sí, os avisaremos a todos los medios que habéis estado ahí apoyando al grupo. Os avisaremos para que podáis estar y no os perdáis el concierto. No. Y bueno, yo nunca lo he visto, pero yo creo que los directos vuestros creo que prometen. Sí, es una de nuestros puntos fuertes, siempre ha sido, o es lo que han dicho. A mí, hombre, yo siempre me lo paso fenomenal, creo que es algo estupendo, ¿no? Para nosotros es lo mejor. Bueno, yo he visto... Siempre, sí. No hay problema, sigue. No, que siempre han dicho que eso, siempre cuando ha habido premios y demás, siempre hemos estado a que sea el mejor grupo en directo, que si tal, en fin. O sea, que siempre hemos tenido esa fama de ser un buen grupo en directo, y siempre las críticas que hemos tenido en todos los medios, es cuando nos han ido a ver y demás, pues siempre han sido muy buenas, ¿no? Yo es que he visto un vídeo que lo tenéis ya colgado en la página en YouTube, en Debuzos, en vuestro canal, uh-huh, en Pandemic Live. Sí, eso es un concierto hecho ahí en medio de la pandemia, uno de los conciertos que tuvimos. Y la verdad que yo dije, joder, sí, esto sin público, ¿cómo será con público? Pues imagínate, ¿no? Porque se nota mucho, ¿no? Que cuando no hay público, que te falta ahí como... no sé, una motivación extra, ¿no? El público sí, es lo totalmente, que te hace, totalmente. El público te hace volar en el escenario, ¿no? El contacto con el público, sobre todo, ¿no? Nosotros estamos en hacer un concierto en salas desde noviembre del 2019, así que estamos rabiando. La primera vez que nos metamos en una sala, pues, va a ser brutal. Vais a reventarla, entonces. va a ser brutal. Con ese gusanillo, esas ganas de, claro, de tocar, lo tenéis todos los músicos y es que, bueno, esta pandemia ha afectado a todos, ¿no? Evidentemente. Es una pena que estemos nosotros, por ejemplo, con un disco y un documental presentándolo y que no tengamos ya la agenda llena, ¿no? Porque aparte de los problemas que están teniendo, de las salas que están cerrando, también ahora es el tapón que hay de grupos. Sí, todo el mundo quiere tocar y hay poco sitio para tocar. Claro, y a lo mejor hay grupos que tienen cerradas las fechas hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces, correcto. Es complicado. A ver si por lo menos en los festivales de verano, que también están cerrados hace 2 años, pues nos hacen un hueco por ahí y podemos presentar bien. Joder, Diego, pero qué ganas. Sí. Oye, Diego, casi ya terminando pues esta mini entrevista, yo tenía, bueno, hay por aquí, hay gente que está conectada a nuestro Facebook y nos está preguntando de atravesar el océano, o sea, tocar en Latinoamérica. ¿Lo habéis tenido en cuenta en algún momento? O dentro de vuestro sueño como músico, no sé qué, como banda. Hombre, nosotros sueño es tocar allí donde nos llamen y donde se pueda. Entonces, para nosotros sería un sueño, ¿no? Que en países de América pues te llamasen y te pusiesen unas buenas condiciones para ir a tocar. Hay muchos programas en los que hemos aparecido, incluso ahora últimamente la promoción que estamos haciendo, pues hemos hecho con gente de México, gente de Perú, gente de Chile, ¿no? Que nos ha contactado, nos ha hecho entrevistas y claro que nos encantaría ir allí y a cualquier otro sitio que nos llamasen, ¿no? Que para tocar. Bueno, ya casi ojalá el año que viene ya esta pandemia que nos tiene azotados a todos termine de una vez y seamos libres, porque no somos libres. Sí, la verdad. Estamos encerrados. Ya casi terminando, una anécdota. ¿Recuerdas alguna anécdota como banda, en algún concierto, grabando un disco? Una anécdota que no sé, que te llegue ahora a tu mente. Eso es un poco difícil, porque anécdota tendrás durante 20 años, tendrás que tener para escribir un libro seguramente. Pero no sé, cuéntanos una anécdota graciosa, triste, lo que tú quieras. Pues me pillas de ahora mismo un poco en blanco, no sabría qué decirte del tema de, de la anécdota. No sé, no se me ocurre ahora mismo nada. Se me viene a la cabeza, yo qué sé, pues, pero no es una anécdota graciosa ni nada. Simplemente que cuando el primer concierto que hicimos cuando debutamos, que fue un 22 de febrero del 2002, es la primera vez que nos subimos a un escenario de buzos, ¿no? Y bueno, pues habíamos editado una maquetilla de 5 temas y la habíamos pasado por algunos bares, por Cáceres, por ahí, y pues fuimos a tocar a Cáceres, ¿no?, a la sala Belle Époque, y bueno, pues resulta que la llenamos. O sea, que fue un lleno absoluto, sin, no sabemos cómo. ¿Y cuántos temas habéis tocado? ¿Solamente los 5 temas de la maqueta? No. Hicimos más temas nuestros y muchas versiones, ¿no? Ah, pues, vale. A lo mejor 18 o 20 temas. Pero lo curioso es cómo una banda, en el año 2002, una banda que no conocía a nadie, que no había tocado en directo, que apenas nadie conocía, puede llenar una sala en aquella época, ¿no? Con lo difícil que es ahora meter gente en una sala, ¿no? Y, totalmente. Y mucho más pagando, ¿no? Eso es una anécdota, que no es una anécdota graciosa ni nada, pero es una cosa curiosa, ¿no? De decir cómo ha cambiado el mundo de la música, ¿no? Para que eso ocurriese, ¿no? Hace 20 años, pues, cualquier grupo que empezase tenía su oportunidad y la gente respondía a los conciertos de otra manera, ¿no? Ahora parece como que si no te dan el festival ya hecho y cuadriculado, no es grupos, ¿no? Es simplemente eso, no es una anécdota graciosa, pero es una cosa que siempre me ha llamado la atención y que no sé por qué se dio el hecho ese, ¿no? Yo te lo voy a decir desde mi punto de vista, la calidad. Bueno, simplemente eso, la calidad. Sí, bueno, la primera maqueta que sacamos, la verdad que el Rock and Roll Suicide, que se llama, el gran Quique Turmix, cuando la escuchó dijo, esto es calidad. O sea, no lo he dicho yo, lo dijo Quique Turmix, ¿no? Y bueno, pues ya es algo, ¿no? Y la verdad que bueno, pues es algo que ha cambiado tanto que me llama la atención, me sigue llamando la atención todavía ese hecho. Bueno, Diego, ya terminando, recomiéndame 2 canciones de ese nuevo trabajo para despedirnos con esos 2 temas que quieras que suene. ¿Quieres temas largos o temas cortos? Bueno, uno largo y uno corto, venga. Uno largo y uno corto, pues bueno. O corto, como tú quieras. Si puede ser uno corto, bueno, pues te recomiendo, por ejemplo, My Disease, que es el primer single que hemos sacado. Y uno sí largo, pues Wasted Time, que son 6 minutos y medio de canción. Pero a mí me parece uno de los temas mejores del disco, ¿no? Porque tiene muchos cambios, muchos giros y no sé, me parece muy muy bueno. Bueno, por nuestra parte, Diego, muchas gracias por el tiempo y a la gente que nos está escuchando, búscalos en las redes sociales, se llaman The Boozer y hacen rock and roll sin tapujos. Pues muy The bien, Boozer. David. Bueno, Diego, un abrazo, tío. Muchas gracias, David. Un abrazo. Bye bye. Hasta luego. Bueno, era de Buzos, señor Diego, y nosotros vamos a colocar un par de temas para despedirnos de la entrevista con Diego. Vamos a colocar My Day 6 y después Once the Time. Y ya volvemos, que ya tenemos aquí en los estudios los siguientes invitados. Así que pendientes. My Day 6, de Buzos. Believe me when I tell you. escuchas Radical Sonoro. So much time, my illusion almost gone on the edge of the knife. I became mean and strong, you covered me with your lies. I had enough of the souls. I really lost my mind. I think you win my over hands. I never saw the street. Sick and tired, so sick and tired. Long time we show never had a man the same mistake I started looking for. The guilty one who stole the money and then your tears for the first record. You nearly lost your lies when you had made you disappear. But it wasn't worth it. A few fucking feet as a dead fucking box. That's what I get. Wasting time. Psychotic verses. Wasting time. escuchas Radical Sonoro. Se subirá al cielo para ver. Bailan los luceros y la luna con el sol. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y ya hemos escuchado los primeros entrevistados, que eran de Buzos. Nos dejaron un par de temas, eran los temas que nos dejaron, los últimos que nos hemos escuchado eran Mad Decided y Wasting Time. Y lo que hemos escuchado era Viva Belgrado, una bandaza que nos llegaba desde Córdoba y que es parte de un compilado de la gente de Hardcore His Cancer, que ya los tenemos aquí en los estudios de Agora Sol Radio y que se van a presentar ellos en directo para que sepamos quiénes son. Chicos. Y bueno, yo soy Miki. Hardcore Hits Cancer. ¿Cómo empezó esto de Hardcore Hits Cancer? Pues bueno, pues empezó por desgracia, por la enfermedad de un amigo, que es el fundador de la asociación, que es Daniel Sadurní, allá por el 2011. Y bueno, este muchacho pues utilizaba la música para superar sus sesiones de quimio y que más fuerza que le daba pues era este tipo de estilo de sonido, ¿no? De hardcore, punk, metal. Y bueno, tuvo la fortuna de superar ese mal trance. Y bueno, él pensó de que lo mejor que podía hacer, devolver ese favor que le devolvía la música, era pues hacer algo a través de la música para poder ayudar a la gente que había pasado por esa misma movida. Obviamente pues lo pensó sobre todo por el tema de los críos, que es el rollo más jodido. Y bueno, ya empezó la asociación de Hardcore en Cáncer en el 2011, junto con varios colegas suyos de allí de Barcelona, y fueron tirando. Y ya en el 2015, pues digamos que fue cuando empezó a coger ya más fuerza, a raíz de un festival que les invitan allí, se llama el Ancla Fest, monta su primer stand, venden las camis que mucha gente ya conoce, de HXC, HXC, y tienen la fortuna de que tocan ahí Biohazard, Billy, y el tío en mitad del concierto pues se pone la camiseta, da promoción a... Habla de esa asociación y bueno, empieza ya ahí la locura, ¿sabes? Y bueno, y así hasta ahora, ¿sabes? ¿Eso pues, lo remontamos hace ya cuánto tiempo? Pues ahora mismo, a ver, ahora mismo están en el 10º aniversario desde que se fundó la asociación, que fue en el 2011. ¿Y ustedes aquí en Madrid sois como una pequeña ramificación de sí, esa asociación? Sí, que somos pues los colaboradores de madrileños. Y fue, bueno, pues lo conocimos a un colega de Hardcore Is Cancer en el Resu. Sí, fue Alex, mi hermano, también, pues que estaba desde el principio prácticamente con Dani en la asociación. Alex lo conocimos en Ribeiro, en el Resurrection Fest. Del 2016, ¿no? 2016, sí. Bueno, me acuerdo, es que sí, sí, sí, sí. Que soy un poco malo. Y enseguida fue pues, su afinidad y entraremos a amistad, conversación. Y bueno, pues a poco tiempo lo propusieron, que ellos querían un poco también en Madrid tener presencia. Y la forma fue pues invitándonos. Aquí había un chico, Joaquín, un saludo a Joaquín, que no ha podido venir por circunstancias personales, que él estaba aquí dando apoyo a Hardcore His Cancer en Madrid. Y bueno, pues nos juntamos con él y junto con Kala también, pues que también es de Madrid. Somos un poco los colaboradores, la sucursal, si quieres, de Hardcore His Cancer en Madrid, perdón. Y bueno, pues, me falta más gente. Fernando de Navarra también, que hace diseños también para las portadas y demás, y más gente que nos ayuda mogollón, sobre todo los grupos. Y sí, somos un poco esa especie de, bueno, de amigos de aquí en Madrid, y hemos intentado también ayudar, hemos montado eventos, conciertos, y bueno, pues hoy estamos aquí contigo y con la gente de Radical Sonoro, dando un poquito de... La verdad que el motivo es supuestamente interesante, ¿no? Porque nadie estamos libre de sufrir un cáncer y, por supuesto, menos un niño, ¿no? Eso es. Y, pues, el motivo, yo me quito el sombrero porque es un motivo muy, muy interesante y que toca el corazón, ¿no? Y qué mejor que tocarlo con la música, ¿no? Esa banda de hardcore, esa banda de punk, esa banda de metal que pone ese grano de arena para este buen motivo que es la lucha contra el cáncer y ese granito de arena que hacen. Pero ¿cómo a la gente que nos está escuchando, cómo puede también ellos aportar ese granito de arena? ¿Cómo pueden participar? ¿Qué es lo que hacéis vosotros o esta asociación, aparte de montar conciertos, aparte de merchandising y esas cosas, ¿qué es lo que vais a hacer? Sí, hombre, lo principal es recaudar fondos para la Casa del Suclis, que es un proyecto, son casas de acogida que están en Barcelona. Ten en cuenta que muchos niños y niñas van allí a los hospitales de Barcelona porque son referencia en el cáncer infantil, y claro, las familias que acompañan a los niños pues tienen que estar allí estancias largas, ¿no?, de mucho tiempo. Entonces muchas veces las familias pues no tienen recursos suficientes. El chaval y la chica están en el hospital y tienen todo asegurado, pero claro, ellos tienen que permanecer allí. Esta gente pues que pertenece a AFANOC, ¿no?, que es la... Sí. Que Miki lo puede explicar mejor lo que es AFANOC. Bueno, AFANOC es una... Verdaderamente AFANOC es una asociación que... Familiares y amigos de niños oncológicos de Barcelona, y se funda a raíz de, bueno, pues la situación que viven unos padres ahí en el hospital de Valdebrón. Tienen a sus hijos ahí ingresados con tratamiento de quimio por el cáncer infantil, y bueno, pues el hospital no, digamos que no tiene las condiciones pues para acoger esas circunstancias de esos padres que se han tenido que desplazar hasta allí. Algunos tienen que dormir en sus coches, en fin, os podéis imaginar el panorama, ¿no? Y bueno, pues empiezan a organizarse y fundan esta asociación, y bueno, pues con el tiempo se hacen con unos terrenos allí y montan lo que le llaman la Casa de los Suclis. Ahora explico lo que es lo de los Suclis. Y allí pues lo que hacen es construir una zona de espacios comunes, pero a la par, como ahora creo que son 25 apartamentos los que tienen, para que mientras que ese crío está recibiendo el tratamiento, sus familias, incluso sus hermanos, puedan estar allí, estar alojados y estar viviendo mientras que dura el tratamiento del cáncer, ¿sabes? Y les dan ayuda psicológica. Les ayudan, por ejemplo, a los hermanos, si tienen hermanos que están allí también con el chaval que está hospitalizado, que está recibiendo ese tratamiento, pues le ofrecen ayuda escolar, lo que os podéis imaginar. Es un espacio que yo os invito a entrar en la página de, es muy fácil, afanot.org, y ver la labor que hacen esa gente. Porque, y bueno, y si ya os metéis por YouTube y buscáis la Casa del Suclis a través de AFANOC, o sea, podéis alucinar la labor que están haciendo esa gente, que es totalmente de voluntariado, que reciban un porcentaje de dinero, digamos, de subvenciones públicas, pero a ver, verdaderamente eso... Es de la aportación que es de aportaciones... Por ejemplo, no públicas, sino entes privadas. Efectivamente, entes privadas, donaciones, Hardcore Cáncer, pues bueno, cuando Dani... Y monta esta asociación con Alex y empiezan a funcionar, pues los que ellos van buscando, diciendo, a ver, este dinero que podemos conseguir de la venta del merchand, de los discos, de montar fiestas, y bueno, lo conocen esto y les encanta, y bueno, y verdaderamente todo el beneficio que saca la asociación de la venta de merchand, de discos, de los festivales, de estar en los conciertos vendiendo toda esta serie de historias, todo ese beneficio verdaderamente se... está metido, o sea, va directo a la gente esta de AFANOC. El 100% de la recaudación. El 100% de los beneficios va directamente a AFANOC. Bueno, y los beneficios, como dicen Miki, los recogéis de pues la venta del merchandising, los discos. Efectivamente. Que, o donaciones, que y donaciones... A veces ha habido gente pues que le mola la causa, pero a lo mejor no le gusta la música, ¿sabes? Sí, dice, sí, que no tiene que estar cogida la mano. Me mola lo que estás haciendo, pero a mí el hardcore y el puto, pues como me lo va a hacer invitar. Bueno, yo ahí te echo la huchita, tío, y oye, que... Ah, eso también es válido. Hombre, bienvenido. Por supuesto. Sí. Todo lo que sea, ¿sabes? Por la vía que sea. Muchas veces a la gente directamente les decimos, mira, si entra a la página de AFANOC, y ellos tienen también una tienda muy chula. La botiga, que le llaman, claro. Y tienen ahí, igual, tienen ellos, la gente de AFANOC tienen ahí su marcha. Hacen una cosa muy bonita que se llama el posar la gorra, por el rollo simbólico de, claro, el tratamiento de cáncer, perderse el cabello. El cabello, sí, las ¿sabes? Quimios. Y todos los años, pues hacen el posar la gorra, que sacan una gorra de algún diseñador, no sé. ahora mismo no sé decirte diseñadores porque tampoco estoy yo puesto en esa cosa. Y hacen una campaña con eso y es una manera de recaudar dinero para el tema de la Casa del Sucli. Hay que entender que esta gente, claro, tienen ese espacio, reciben unas subvenciones, pero que tienen que pagar luz, tienen que pagar mantenimiento, tienen que pagar... pues os podéis imaginar. Sí, el personal, cualquier cosa, los psicólogos, efectivamente. Personal docente. Efectivamente. O sea, y bueno, ya vamos a entrar en materia de lo que parte musical también. Por supuesto. Sí. Porque es parte de... Hemos venido, sí. Es parte de lo que puede la gente escuchar y apoyar. La parte más importante. Que la parte importante. Por lo menos de esta asociación, por supuesto. Y bueno, tenéis un Bandcamp, o hay un Bandcamp, y ahí hay unos compilados, sí, y ya vais por el número 6. Sí, efectivamente. Sí. El número 6 ya, ¿no? Es correcto, eso es. El número 6 ahora mismo solamente está disponible en CD, en exclusiva. Físicamente. Físicamente, porque también somos un poquito old school, nostálgicos, y también queremos ofrecer algo físico porque somos de esa escuela, ¿no? De la vieja escuela, de para formato, resumen. Y aparte, pues el diseño, como ves, es muy chulo, de la gente de Blanca Studios en este caso. Y siempre pues nos gusta ofrecer eso. Además, en estos tiempos de consumismo un poco con la Navidad, pues también, mira, si quieres aprovechar, hacer un regalo y encima con un componente solidario, pues qué mejor que esto, ¿no? Y justamente los del 5 hacia el primero están todos ya en Bandcamp. También a un precio simbólico. A partir de 2 euros. A partir de 2 euros. También creo que hace poco hemos sacado una oferta de... Los 5 discos. A ver, los que están en Bandcamp ya es que están agotados físicamente. Ya no tenemos para. Muy físicamente. Y entonces decidimos colgarlos en la plataforma esta de Bandcamp. Y ahora mismo los 5 discos, esto los puedes bajar a partir de 7 euros, ¿sabes? Y esos 7 euros van directamente a Fanot. Os lo digo así de claro. La cuenta de PayPal que está ahí en el Bandcamp es Gerencia Fanot. Y 50 céntimos que metas en el Bandcamp porque hay una canción que te haga gracia. Sí, porque puedes pagar todo el disco o pagar una canción, la que te guste, por ejemplo. Claro, puedes pagar cada track por separado, el disco. Puedes, bueno, de hecho, también esto que dice Miki, que todo lo que pone la gente va directamente a la asociación, habla mucho de las bandas, ¿no? Que las bandas participan de forma altruista, ellos tienen que. Bueno, pues perder su tiempo, su talento, ir a un local de ensayo, preparar la canción, luego grabarla. Entonces habla muy bien de la escena hardcore, punk, metal, alternativa de este país. Y de, ¿no?, los que estudios que colaboran, claro. Toda la gente colabora, los diseñadores de la portada, en fin, toda la gente que está alrededor del disco. Todo es un equipo de colaboración, nadie recibe ningún centavo por esto. En este caso, en este disco en concreto, es la gente de Atlántida Studio, que es un estudio de allí de la zona de Cataluña, que uno de los que lleva el estudio... pues participa después dentro del disco como músico, ¿sabes? Eso es la gente de Atlántida. En otros discos, por ejemplo, estaba la gente esta de... ¡Uy, se me ha olvidado! De aquí de Madrid, como Metropol Studios. Sí. Que ahí hay grupos muy gordos. Los Sprouts han grabado ahí. Y esa gente han hecho la masterización de canciones que les han llevado a bandas. Incluso han llevado gratuitamente ese tema de bandas, esos estudios. Y es su forma de colaboración a... ¿Sabes que la parte en este disco, y estaba leyendo la parte de atrás y se me han puesto los piel de gallina, ¿no? El piel así de punta, y pone algo así como HCXHC, que es Hardcore His Cancer. Correcto. Quiere dedicar este disco a todos los que nos han dejado por culpa del cáncer y a los que siguen luchando contra él. Y esto lo acabo de leer y esto me ha tocado, ¿eh? Yo, gracias a Dios, no he tenido a nadie cerca con cáncer. Bueno, sí. Una tía de mi esposa sí lo tuvo. Y... no sé, esto toca la fibra, toca eso y te dices... ojalá nunca me toque. Nunca. Claro, sí. Fíjate, muchas veces cuando hemos estado... de esos temas sentimentales, son muy importantes. Hemos estado en los stands que montamos en algunos conciertos. Y hay gente que viene y te cuenta, ¿no? Y te dice, mira, pues yo tuve un problema, o tuve un hermano, un familiar, un conocido. Y claro, muchas veces buscan en ti, no sé, pues entienden que tú estás trabajando por un tema solidario y no saben muy bien qué hacer, ¿no? Porque nosotros, aparte de colaborar y poner la música a disposición de la gente, las camisetas, y al final se han creado situaciones muy, muy bonitas, ¿no? Muy emotivas, de gente que ha venido al final y dice, bueno, pues dame un abrazo, qué es lo que puedo hacer por ti en este momento, ¿no? Sí, sí, no, que no hay otra, ¿no? Bueno, pero que tampoco está mal, ¿no? Que muchas veces le quitamos importancia a estos gestos y son muy importantes, ¿no? Creas, tiene mucha importancia y más de la que tú y yo pensamos, ¿no? O sí, sí, por eso te digo, ¿no? Yo me he dado cuenta a raíz de esto que eso es verdad, ¿no? Que muchas veces un gesto pequeñito es muy importante. Vamos a escuchar algo de música de este disco, volumen 6 de Hardcore His Cancer, que salió en noviembre, creo. Lo habéis sacado en noviembre. No, ha estado en pre-order hasta hace poco. Ha estado en pre-order hasta primero de diciembre. Hasta primero de diciembre y ahora ya está disponible a través de hardcorehiscancer.com. ¿Lo pueden comprar ahí directamente en la página? Sí. Eso es, hardcorehiscancer.com. O en los eventos que organiza Hardcore. Claro. Por cierto, hay un evento que viene por ahí ya, ¿no? Sí, sí. Pues mira, el próximo fin de semana, el más cercano. Este viernes y este sábado. Viene el sábado la gente de la sala de Estraperlo. Ah, sí, en Badalona. Mitiquérrima sala de que está David ahí de Hardcore for My News, como capo. Van a hacer un festi donde se va a juntar lo mejorcito del punk rock y el hardcore. Que vamos, para que veáis, el viernes va a estar La Inquisición, va a estar Blowfuse, The Countdown y The Gangsters, que es la banda en la que está Bolo, de los mitiquérrimos Subterranean Kiss, entre otras personas. Los Subterranean Kiss, sí, sí, sí, los Gangsters. Tocaban aquí en Madrid hace una semana. Sí, sí, sí, estuvo por aquí, verdad. Y luego el sábado 18 están los Proud, aquí hermanos de Madrid. Alan Hart, Appraise y 8 Ounces, ¿no? Pues hardcore metal. Y bueno, pues ahí va a estar también la gente de Barcelona montando el stand. Y va a tener toda la gente que se pueda acercar por allí. Va a tener material, merchandising, seguramente que esté el nuevo disco. Va a estar Dani, la gente de Barcelona, los que puedan estar. Mercedes, pueden, Alex, me imagino. También sí puede ir Alex, la gente que pueda ir. Y bueno, pues ahí también estarán las personas. Y podrán charlar con ellos y sobre todo pues podrán mover las greñas un poco, ¿no? Que falta ya un poquito rock and roll, ¿no? Y apoyar. Eso es. Vamos a escuchar un tema de uno de los que van a participar en ese concierto, los Anal Heart. Dale, dale. Esta banda que llega de Barcelona, del más nuevo, el Maresme Tropical, como dicen ellos en Barcelona. Son muy majetes, sí. Sí. Y bueno, yo lo estuve viendo hace unos años con Brujería aquí en Madrid. Eso es cierto, ¿verdad? Y el tema se llama En el filo, que es de una banda valenciana que se llama Own Fight. Eso es. Y sí, después nos dice por qué son temas que no son propios de cada banda, son, como dicen, son versiones. Eso es. Vamos a escuchar, a ver si me deja el CD. Seguro que sí. Ellos se llaman Anal Heart y suenan aquí en Radical Sonoro. El tema se llama En el filo. Vivo en el filo. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Lo que sonaban antes serán los Analjar con el tema En el Filo, un tema de los valencianos On Fight, que es un tema que participa en este último compilado que nos están trayendo la gente de Hardcore His Cancer, volumen 6. Y temazo, ¿eh? Bueno, hombre, es que los On Fight es crema, crema y nata de la escena de hardcore de Valencia. Correcto. Mitiquérrimos. Míticos. Bueno, como dije, los Analjar venían de lo más snow y que es el puro estilo New York hardcore. Sí, totalmente, ¿no? Hardcore macarra, callejero. Callejero. Ellos sí, además sí. Tienen una lírica muy cachonda, siempre con el sentido del humor. Y la verdad que es un grupo que tiene mucha pegada. Está muy sí, bien. Sí, en el 2005 editaron su primer trabajo y hasta ahora han estado ahí editando. Y este, bueno, como estamos hablando. Sacado hace poco, perdóname, David. Este año han sacado Influencers del Underground. Ah, sí, sí, es verdad. O sea, están ahora mismo presentando ese disco, o sea que están muy de actualidad, además. Y por cierto, la gente que nos está escuchando en Barna, ellos van a estar tocando el día 18 de diciembre a 21 horas junto a Proud, a los Surprise y los 8 Ounces. Esto es en la Extraperlo. Badalona, sí, ahí. En Badalona, sí, sí. En una sala de Badalona. En la calle Isidre. Nonel número 9, en el polígono industrial de Camp Ribó en Badalona. Así que, y lo importante es que van a estar los chicos de Hardcore Hits Cancer. Eso es. Con su. Vendiendo los discos y merchandising, sí, y camisetas. Merchandising, discos y presencia humana para poder charlar y sobre todo también disfrutar un poco de la fiesta porque es también el aniversario de Hardcore From My News, la promotora. Sí. De David Pérez. Compañía, que está en aniversario, está celebrando. Que siguen ahí dándonos buenas noticias, siguen haciendo giras. A ver después del COVID si podemos un poco recuperar cierta normalidad, ¿no? En cuanto a conciertos y demás. Ojalá venga ese momento. Bueno, seguimos charlando un poco de lo que es este volumen 6 de Hardcore Hit Cancer y que lo vamos a ir alternando con música. Que está en el disco, de bandas que están en el disco y por supuesto con bandas que están participando en un concierto solidario, ¿no? Eso es. De esta organización sin fines de lucro que tenemos el honor de tenerlo aquí en los micrófonos porque de verdad que hay que apoyar a todo esto, ¿no? Pues sí, hombre, totalmente. Se agradece. Oye, Madrid, ¿cuándo va a haber algo? Bueno, pues a ver, en Madrid es verdad que hemos estado presentes en algunos conciertos montando el puesto, el stand. Hemos hecho dos rounds, que así llamamos un poco a los festivales que montamos nosotros propiamente, porque nosotros estamos en conciertos que nos invitan los grupos a montar el stand, como este de la Extraperlo, y también hacemos pues conciertos que montamos nosotros. Ahora mismo ten en cuenta que venimos de la, sí, la pandemia. Bueno, seguimos en la pandemia. Todavía, ¿no? Efectivamente, seguimos ahí con los últimos coletazos, que parece que el bicho no nos abandona. Y hemos estado un hiato obligado y demás, y la intención de la crew de aquí de Madrid, por supuesto, a retomar en cuanto podamos la actividad, ¿no? Pero bueno, pues en cuanto tengamos algo previsto, tranquilo que os enteraréis. A todo el mundo que os escucha aquí en Radical Sonoro, sabéis que tenemos, como todo el mundo hoy en día, pues Instagram, Facebook, Twitter, página web y demás. Ahí podéis ver la agenda y podéis ver nuestras actividades. Y bueno, pues llegará un momento que también solamente en Madrid estemos, así para el próximo 22 estará la cosa un poco más tranquila. Y 22 de enero o diciembre. 2022, ah. Al año. Al año. 22, perdón. Dentro de una semana. No, para el próximo 2022 me refería a ver si hay posibilidad, porque parece que va a haber conciertos y seguramente que las bandas hermanas que colaboran con nosotros van a hacer conciertos y seguramente que intentaremos estar para poder aquí también en Madrid ofrecer también un poco nuestro material en público. Una pregunta, ¿por qué en los compilados? Porque yo he estado viendo todos los compilados que tenéis, ya vamos por el sexto. Todas las bandas que han participado han grabado un tema versionado. Sí, son covers. Son covers. ¿Por qué? ¿Eso es algo que la asociación ha querido que sea así o es algo que ha salido espontáneamente? Pues un poco, mira, es un poco las dos cosas, ¿no? Esto al principio, como bien te hemos contado, surge por Dani, su iniciativa propia. Se empieza a rodar de amigos, él empieza a hacer unas camisetas pues en su casa, en plan do it yourself, siguiendo la herencia propia del hardcore y del underground. Y pues por aquella época, los años primeros de la asociación, creo que fue gente de aquí de Madrid, de Vita y Mana y con otros colaboradores, le ofrecen una versión de los Hatebreed, ¿no? De Stoic Everything, en un proyecto que se hizo llamar, creo que Ornitorrinco, Ornitogrinco o algo así, ¿no? Le dicen, Dani, pues como todos los chavales de las bandas, ¿no? Dicen, mira, tengo esto, lo hemos grabado, a lo que tú consideres para intentar recaudar dinero para Hardcore Kids Cancer. Entonces Dani pues empieza a darle vueltas y dice, bueno, pues un tema solo, pues empieza a hablar con grupos y demás, y los grupos empiezan a pues, hacerle, como lo primero que tuvo fue una versión, pues todos los demás grupos empiezan a hacer versiones de sus bandas favoritas, sobre todo son bandas de hardcore, metal, punk, rock and roll y demás, aunque en todos los discos hay sorpresas, hay incluso versiones de hay una versión, es que no me acuerdo quién es la cantante, de Afraid to Speak in Public, que es una canción de, creo que es Violeta Parra. Violeta Parra, ¿no? Sí, eso es. Hay un poco de todo, ¿no? También hay versiones De Rosalía. De Rosalía también. Buenísima, cover también de los... En el volumen 5 hay, a mí por lo menos me encanta, no sé. Que me disculpen el resto de la banda que haga este comentario, sí. Pero el volumen 5 cierra Death, el de Boludos Dead, que es un grupo de ahí de Andalucía, estos chavalotes, ¿no? Sí, eso es. Y hacer un tema de Rosalía que, no sé, a mí me pone la piel, como dicen los caninos, como Scorpions. Sí, sí. Y un poco ese es el motivo, ¿no? De que al final empezó como todo, pues un tema espontáneo, una casualidad, y ahora creemos que un poco los discos de Hardcore Kids Cancer pues tienen un poco esa identidad, ¿no? Que todos son versiones. Y es un poco también, para un poco también diferenciarte de todo lo que hay en cuanto a música. Sí, como o sea, algo más fresco, algo más innovador, ¿no? Algo más atractivo para que compres. Correcto, y encima además muchas veces, muchas bandas son versiones muy fieles. Pero por ejemplo, cuando hemos escuchado el programa, cuando ha arrancado nuestra sección, nuestro apartado, hemos escuchado un tema de Triana, pasado por los chicos de Vía Belgrado, que no tiene nada que ver, ¿no? Le imprimen su espíritu, su personalidad. Así como muchos temas que también pasan. Entonces es divertido, es gracioso, es agradable escuchar. Y es algo innovador, es algo nuevo. Porque totalmente. También es fresco, algo eso es. Como tú dices, por ejemplo Triana o, sí, o Rosalía artistas, hecha así Rosalía, en plan metalcore o... Pues tiene su punto, ¿no? Bueno, sí, e inclusive Stevie Wonder, ahí también hay es. De Stevie Wonder, de Keith Nashton, de David Hasselhoff, el de... Sí. El coche fantástico. Correcto, sí. ¿También? Sí, hay un cover de ese tío, de los chavales estos de Adrenalize, que en el volumen 5. Pero bueno, a mí me gustaría más hablar de los temazos que hay en el volumen 6. Por supuesto, sí. Que es el que tenemos en la mano. Que es el que tienes en la mano. Y hablando de temazo, vamos a colocar un temazo que mejor Sepultura. Para la Sepultura, la Sepultura siempre viene bien, ¿no? Siempre combina bien, es como el negro. Siempre queda bien con todo, ¿verdad? Totalmente. Nada. Ese grupo, quien le ponga va a sonar bien. Sí. A mí me gustaría comentar lo de ese tema. Es un grupo que se ha formado allí de Barcelona. Viene de varias bandas. Digamos que es el supergrupo de thrash metal, ¿no? Banda de metal. Los Warhol, ¿no? Cuenta, Mariano. Sí, bueno. Mariano, son Warhol. Warhol, sí, eso es. Están gente de Alan Hart, de Malamar, de Lizards, de Dijar, que es una banda... Ay, perdón, es que el micrófono se me escapa. Tengo manía de... perdón, chicos y chicas. Nada, pues son, ya te digo, son como una superbanda de grupos que he mencionado antes, ¿no? De Dijar, de Lizards, Alan Hart, Malamar. Y se han juntado para hacer un cover de la Rise de Sepultura, que es de la época de Sepultura cuando eran cañonazos. Cuando eran Sepultura. Sí, ahora ya, hombre, ahora también. Sigue siendo Sepultura, a mí me gusta, ¿eh? Pero bueno, aquella época era buena. Con la actual cantante y sacan discos buenos, pero verdad que esa época es un poco la que todos tenemos en el corazón, ¿no? La Rise, el Chaos AD, Bring the Remains, todos esos discos han sido seminales, ¿no? Para muchos de nosotros. Y además, si no te importa, aprovechamos para decir que Warhol, junto con Bass Out, otra banda de thrash metal, van a estar en Barcelona, en la sala de Sidecar, en la fiesta que montamos todos los años, que hace la gente de Barcelona, que bueno, pues es un concierto un poco de homenaje a todo el año de conciertos, de actividades que ha habido. Ahí se hace entrega un poco de acto simbólico del cheque con todo lo que hemos recaudado este año. Y bueno, van a estar allí, ya te digo, junto a Blaze Out, en la sala Sidecar, el 23 de diciembre. Y en ese concierto, todo lo que se recaude, ya sea en la entrada, también habrá venta de merchandising y discos, va directamente también para... Todo íntegro. Eso. Ahí estamos. Oye, ¿qué pasa cuando hacen los conciertos las salas? Bueno, la sala va con el consumo, imagino, la gente consumirá. El consumo depende. Los que hemos hecho aquí en Madrid nosotros, que sí que hemos estado metidos, el consumo de la sala, pues... Es para la sala. Es para ellos, es comprensible también, pero aquí hemos montado en dos salas, en la Gruta 77 y en el Bull Reserve Ballroom, ahí en el centro de Gran Vía, y se han portado muy bien con nosotros. Nos han cedido la sala de forma gratuita, toda la recaudación de la entrada ha sido para nosotros, los grupos también, insisto, que es aquí lo importante, tocan también siempre de forma altruista y demás. Y me consta que también la sala Sidecar, que es este concierto del próximo 23 de diciembre, también se porta muy bien. Han hecho ya varios salas Sidecar. Han hecho varios. En fin, todas las salas generalmente que colaboran con nosotros, los grupos, la gente alrededor, diseñadores. Sí, al final es un. Todo el mundo colabora. Todo es un aporte, ¿no? Todo es un aporte de. Una forma de colaborar. Un grano de cada uno. Eso es. Además, eres el. El Fuck Cancer, como dice. Fuck Cancer. El logo. El no, no, logo, sería el. Como el eslogan. El eslogan de. El grito de guerra, ¿no? El grito de guerra. Vamos a escuchar a Warhol, que nos llegan desde Barcelona, con el tema. Una brutal versión de Arise, de los Sepultura. Y bueno, a la hora de dejar Warhol, es como dijo. Pues son gente de Anal Heart, Malamar, The Lizards, Dead Yard y de los Trope. Ellos son. Warhol. Tema Arise. A tope. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio y a través de Rock Radio, y no sonaba Sepultura, se llamaba Warhol, y nos llegaban desde Barcelona, una bandaza de Barcelona que nos dejó esa deleitación, delicatese, como diríamos, de una brutal versión de los Arai, de los Sepultura, que son partícipes de este compilado número volumen 6 del Hardcore His Cancer. Oye, no me ha dicho que la banda era tan buena. Bueno, es que las cosas hay que descubrirlas. Chaval. Hay que descubrirlas. Sí, sí. Joder, chaval. Nada, que por Barna y por ahí por Cataluña a la gente le gusta mover la greña, ¿eh? Son... Y además que son gente que tiene ya recorrido, como hemos dicho, de tocar en muchos grupos. Además, que a todos les gusta el metal, pero en los grupos que has dicho hay un poco de todo, ¿no? Hay hard rock, noise. Pero es que, pero es que esta banda suena como un camión. Sí, sí. Además, es el único tema que tienen grabado ahora mismo, tenemos la exclusividad de los, sí, Warhol. Efectivamente, Warhol aún no tiene. ¿No ha grabado nada? Solamente esto. No, este tema. Y de hecho, el primer concierto que van a dar también va a ser exclusivo para Hardcore Is Cancer. Sí, el día 23. El día 23 de diciembre en la sala, sí, de Cara, allí en Barcelona. A ver, se estrenan como. Concierto solidario. Se estrenan como banda, no como músico. Los músicos llevan ya unos cuantos años, ¿sí? No, como músico. Como músico estamos de acuerdo que. Que bueno, se las traen, ¿eh? Sí, o sea, no, no, tenemos ese privilegio con ellos. La verdad que otra cosa, si permitís, que interesa mucho estos discos, aparte del tema solidario y de ayudar, es descubrir que tenemos unas bandas aquí que no tienen nada que envidiar a las que hay fuera, ¿no? Que muchas veces pecamos también de eso, ¿no? Y también, bueno, si me permites, hacer un llamado a que la gente colabore con las bandas locales. Por supuesto, por supuesto. Que apoye la escena local, que ahora que empieza un poco a moverse los conciertos, que vayan, ¿no? Que merece la pena mucho, que van a disfrutar igual que las bandas de fuera. Sí, ¿no? Sí, que sí, viene una banda de fuera y todo el mundo se van a ver los conciertos de la banda de fuera, pero cuando hay bandas no locales no hay mucho apoyo, la verdad. No, a mí me encantan, por ejemplo, los discos estos, como dices tú, compilado de Hardcore Is Cancer, porque desde que empecé a conocer la asociación y después que me involucré a ellos, la verdad es que he descubierto bandas que es que ni puñetera idea que existían. Y yo también, y después, a raíz de descubrirlas a través de Hardcore Is Cancer, haciendo sus propios covers de grupos que a ellos les molan, después les he descubierto a ellos por detrás y descubrimientos, pero que muy, muy guapos. Lo que dice Mariano, que tenemos aquí un poquito de complejo, pero para nada. Sí, pero sí. Complejo relativo, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, no sé, siempre parece que tenemos, siempre ha habido ese complejo respecto, sí, a las bandas de fuera, pero que aquí ya hay un nivelazo que. Pero que muy gordo. Y que las bandas son. Pues hablando de nivelazo, hemos escuchado otra banda que también participa en el CD Benéfico volumen 6. Esta banda se llama Crucifocus. Eso es. Y son sonidos oscuros del género metalero. Sí, ¡al diablo! El 666 ahí. Bueno, su EP de presentación se llamó Four Songs to Ruin Your Life. No, es que tengo el A1 solo de inglés todavía, ¿no? Yo tampoco, no te preocupes. Y bueno, participan en este trabajo con un tema de los enormes Entombed. Sí, además este tema es que suena gordo, grueso y demoledor. El tema se llama Say It in Slugs y viene del álbum Prison. ¿Y estos chicos de dónde son? De los Crucifixion. Pues son. Son de Burgos, por ahí. Vasco. Son de Euskadi. Vas a decir de Euskadi para no meter la gamba. Vale. Porque no sé Euskadi. Si son. No, de, yo lo voy no, a de Bilbao, de Vitoria. No, lo voy a investigar. Euskal Herria. Lo voy a investigar dónde, vale, son. Espérate, antes de ponerlos. Vale, pues si no te importa, mientras que los vas a poner, también en Euskal Herria, en Nafarroa o en Navarra, va a haber un festival para el 15 de enero que monta allí nuestro compañero Fer, de la asociación también de Hardcore Is Cancer, junto con sus colegas de Solesion Metal Fest. También estaremos allí con nuestro merchandising, nuestro material, que tocan muchas bandas también, pues muy en la onda del metal, Rise to Fall, The Broken Horizon, los míticos Aposento de Logroño, Brothers Tricuidad, Block Hunter y Legalize Murder. ¿Eso es cuándo? Eso va a ser el 15 de enero en Altavarría, Altarrabía Villada, en Nafarroa, Navarra. Es un festi que se ha montado ya algunos años. Se paró, como todo en esta vida, por el COVID, que vamos a marcar ya como lo de antes de Cristo, después de Cristo, pues va a ser antes del COVID, después del después COVID. Después del COVID. Vamos a cambiar un poco la mierda, la verdad. La nomenclatura. Y bueno, pues ahí también estaremos para toda la gente que le pide cerca de Navarra y alrededores, o la gente que quiera ir, con estas bandas así, más rollo death metal, metalcore, thrash, hardcore, ahí también va a haber un poco de rock and roll. Bueno, y esto al final ya encontré, son de Bilbao. Bilbao, vamos a escucharlos. Venga. A ver, disfrútalos. Ellos se llaman Crucifaket. Y el tema es de un tema de los Entombed. Venga. De los Hagamos legendarios. La cruz invertida. Somebody knows. ¡Viva el diablo! Escuchas, escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Hace mucho tiempo que se acabó. No, no eran los entombres, no, no. Bueno, se parecen, sí, sí, sí. Bueno, mejores estos. Totalmente. Sí, bueno, la que un nivel tremendo. Los Crucifuckers. Crucifuckers, eso es. De Bilbao. De Bilbao, ahí están los chavales. También animamos, por supuesto, a la gente que siga las bandas, que buceen en sus redes sociales. Oh, y que, qué temazo, chaval. Bilbao, que es una maravilla. Qué temazo. Y este temazo también está dentro de ese Hardcore His Cancer volumen 6, que lo podéis adquirir en la página web de hardcorehiscancer.org y en los conciertos. Eso es. La página realmente es hardcorehiscancer.com. Ah, vale. ORG es un poco la que nos lleva a información de la asociación. .com nos lleva directamente a la página de Lost Merch, que es donde alojamos nuestro merchandising. Hay camisetas, hay discos, hay discos. Bueno, mucho material. Eso es. Y que estos días, ahora que para bien o para mal, pues hay mucho consumismo, la gente compra regalos para los amigos, la familia. Pues bueno, antes que darle pasta a estas grandes corporaciones, pues un poco de colaboración con estas cosas solidarias. Además, que es cultura también, ¿no? La música siempre forma parte de la cultura. En este confinamiento ha sido nuestra salvadora para muchos que hemos estado encerrados. Han sido los grupos los que se han dado ahí ese aliento, ese ánimo. Así que bueno, pues si alguien quiere colaborar, pues ahí tiene un mogollón de cosas lindas para poder llevar a cabo esos regalos de estas fechas. Yo lo recomiendo, porque esto... Si este es el 6, ¿cómo serán los otros anteriores, no? Pues bueno, ir a Bandcamp. Escucharlo y apoyar. De esta emisora hermana, ya podemos decir, Radical Sonoro. Por supuesto. Que cliquen en bandcamp.com Hardcore His Cancer, ahí tienen todos los volúmenes. Se vamos a ponerle, vamos a poner el link ahora ahí en la, en nuestro, en nuestra parte, en nuestro Facebook, y para que sepa. Muy por bien. Cierto, a la gente que nos está escuchando, este programa lo podrás escuchar en diferido a través de mañana viernes 16 horas de España por rockinbierzo.com en el 96.1 FM de Ponferrada y en el Bierzo. A tope. Con repetición los domingos 22 horas. También estamos en Miami, los días sábados 16 horas en Miami por descarriados.sai. Un saludo a esa gente en Miami, por allá. Yo saludo a Julio Iglesias. Ese vive bien, ese vive bien. Y a Ricky Martin. los y a los Torches, que son de allí. Los Torches son de allí, de Miami. Lo mismo, se tira el rollo. Y vamos, se tira el rollo y manda una aportación. De los Minor Threat. Y a la gente del rock and roll también, y el hardcore de Miami, que habrá... Habrá. Claro, los sábados, 20 horas de España por solirrabia.com. Sábado, 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo, 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Los lunes, 12 horas de México Pacífico por PeletitaRadio.live. Los miércoles, 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Vamos a estar también disponible el podcast en agorazolradio.org, en Spotify y en iVoox. Pues un saludo a todos los amigos y hermanos de Latinoamérica. Sí, sí, un abrazo. Un placer poder dirigirnos a ustedes desde acá. Y, bueno, pues, ellos también pueden apoyar, ¿eh? No, sí, hombre, claro que sí. Que también podéis hacer. Hay una banda mexicana, también han colaborado, sí, bandas mexicanas en nuestros discos. Y de Ecuador. De Ecuador, igual me estoy equivocando, que me perdonen. Somos así de documentados. Work Cake, que son los primicos. Uy, son, se me ha olvidado, macho. Trash Metal, desde allí. La edad ya no perdona. Sí, bueno, pues hay grupos, sí, de Latinoamérica y bueno. Sí, pues, en el primer disco. Oye, ¿cómo hacen los grupos que quieran participar en este, en estos discos? ¿Cómo se puede contactar? En la página web, en hardcoreiscancer.org, hay un apartado donde se pone contacto y hay una dirección de correo que ahí pueden hablar directamente con el jefe, con el señor Daniel. Que es el que se encarga de lo, sí, que es. Sí, Dani, que es un poco el... La dirección de correo es hc... Es Outrunners, ¿no? Sí, @gmail.com. Sí, o si no, también a través de redes sociales, ¿no? Sí. Hoy en día, pues todos estamos en todos los sitios, estos... Instagram, Facebook, Twitter, ¿no? Pues a través de las bandas que tengan interés en colaborar o tengan alguna cosa que decirnos, pues ahí estaremos muy amables en responderles. Sí, ahora muchas bandas de verdad que con esto, yo, bueno, seguramente las bandas que nos escuchen, que hay muchas bandas en Sudamérica y en parte y aquí en España también que quieran participar, ya sabéis sí, cómo hay que hacerlo. La verdad que en eso no tenemos queja, al revés, ¿no? Haríamos como los Clash, ¿no? Discos triples, seguramente, de toda la gente que quiere colaborar. Y bueno, pues es un placer también poder dirigirnos a la gente de allá, de a nuestros hermanos latinoamericanos. Exacto. Por supuesto. Oye, por cierto, vamos a seguir. Vamos a escuchar a una banda que se llama Paura. Muy buena banda también. Que es una banda que también participan en este compilado que se llama. Es una banda de punk rock. Vienen de Barcelona también. Eso es. Y cantan en catalá. Catalán, catalán, su lengua vernácula, su lengua por supuesto, nativa, ¿no? Por supuesto. Y van a. Y nos han hecho, o nos han regalado una versión de los Descendants. Eso es. Es sí, un señor. Temazo. El tema se llama Rotting Out. Correcto. Que es un temazo de los Descendants. Pero lo cantan los Paura a su forma. Y lo vamos a escuchar aquí. Paura. Con el tema Rotting Out. Adiós. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, ahora los Descendants, no, mentira, los Paura. Desde Barna, con ese descarga de punk rock en catalán, hay que decirlo que suena de puta madre. Sí, sí, la verdad que da gusto también. Con su tema Rotting Out. Cuando las presiones las adapta a los grupos, y en este caso ellos a su lengua propia, el catalán. Hay muchas bandas hoy en día como los Cream, ¿no? De Inadaptables también en su época, que cantan en catalán y es una pasada. A mí me gusta mucho cuando los grupos, como ahora que has puesto el cover de Belicharra de la gente de Fox, cuando utilizan los temas, las lenguas propias, está muy bien, ¿no? Porque enriquece mucho el panorama. Sí, sí, enriquece el panorama. No tenemos saben. Suerte aquí de tener tantas lenguas. Muchas veces la gente lo ve como algo malo, yo lo veo algo maravilloso, ¿no? Poder tener tantas lenguas en ese territorio es una pasada. Más en estos tiempos que hay mucha gente que le fastidia. No, pues. A lo que le fastidien, que le den. Eso es. Por eso mola que haya grupos que hagan un roce y que hablen. Que canten en su lengua. Eso es, está muy bien. Para darle más por el suelo. Bueno, ya llegando casi al final de nuestra entrevista con los chicos de Hardcore Hits Cáncer. Episodio español. Madrileño, vamos a ver. Español. No, episodio madrileño. No sé por qué dije eso. Pero bueno, no, está bien. Sí, realmente nosotros somos todos los mismos. No debe haber ni fronteras en el mundo. Nunca. Además, en la patria nuestra, que es la patria del sonido, del hardcore, el punk, el ska, el metal, no hay fronteras. No, eso es seguro. Al absoluto. Ahora hay que romperlas todas. Por cierto, recuerda Si estás en Barcelona, 17 de diciembre, 21 horas, La Inquisición, Los Bloodfuse y The Countdown y Los Againsters. Esta será la Estraperlo, la calle Sidre, Nonel número 9, el polígono industrial Can Ribó de Badalona. Y el día siguiente, el día 18 de septiembre, de diciembre, perdón, a 21 horas, los Proud Anarchar a Price y los 8 Ounces, ¿no? 8 Ounces, sí. 8 Onzas. Un grupo pazo que también ha colaborado con nosotros en los discos. Y que a veces yo, ¿sabes qué me pasa? Perdona. Sí. Que a veces, como escriben ahí, uno sabe, coño, ¿qué letra es esa? La H, la A o la U, ¿no? Pues menos mal que no hay ninguno de Greencore, que soy así, no lo descifras. El otro entrevisté una banda de brutal death metal, le pregunté yo, tío, ¿dónde sacáis las letras? Coño, los nombres de la banda, tío, ¿cómo lo ponéis? Porque ¿qué? Eso no se lee. Yo creo que se lo dejan a sus hijos los pequeñitos. Que les esa mierda no se lee. Estará pendiente de escribirme el anagrama del grupo. Sí, eso no se lee. Vale, por leña, y lo que le sobra, lo dejará. Exactamente. Dame ahí algo ahí, un jeroglífico. Vale, eso, así se llama. Oye, a tope con la gente de Black Metal, ¿eh? No, a mí también me gusta, ¿eh? Brutal Death Metal. Somos unos gamberros. Y el día el más importante del fin de año ya es el concepto solidario de Navidad que va a hacer la gente de HCX, o sea, Hardcore His Cancer, en el décimo aniversario, el Trash Attack. Y van a estar los Breath Out y los Warhol. Eso es. Esto va a ser el 23 de diciembre en la sala Sidecar y 10 euros de mierda, chavales. Sí, además que son muy importante que diga David que toda la recaudación de las entradas esta es para la asociación, así que la gente que le pille cerca esté por allí, que se arrime a mover las greñas, que va a ser un espectáculo. Sin duda. Las greñas y muchas cosas más. Y el cuello también. Bueno, nosotros estaba preparando hoy el tema. Sí, sí. Bueno, chicos, gracias por venir a pasar esta noche hardcoreta. Un placer. O metalera. Sí. Bueno, punkar, lo que sea. Y gracias, y de verdad que siga ese Hardcore Hit Cancer dando frutos, que es ayudar a los chicos que tienen cáncer a pasarlo y a seguir, ¿no? A seguir luchando. Y como vuestro eslogan es fuck cáncer, ese es el eslogan más importante, creo que he escuchado durante mucho tiempo, el fuck cáncer. Y a todos los que no han dejado por culpa del cáncer, y a los que siguen luchando contra el cáncer, esto es por ustedes. Y gracias por tener esa iniciativa. Yo quería dar las gracias a, pues, por supuesto, a Agora Sol Radio, por segunda vez que estamos aquí, a Radical Sonoro, por invitarnos, a todas las bandas que están colaborando con su talento en estos discos, a las salas que participan, a los grafistas, a la gente que compra las camisetas. O sea, es que es una cosa, discúlpame que me ponga eterno, a mí me parece muy bonito. Sí, lo es. Lo es. Todo lo que se ha montado alrededor de esta idea de Dani, de todos los amigos que ha habido alrededor. Y también quería lanzar un grito, ¿sabes? Que viva la sanidad pública y que la defendáis, cojones. Eso es. Y a mí también me gustaría, si no te importa, no, a toda la gente, suscribo lo que ha dicho Miki, la sanidad pública, por supuesto, siempre hay que defenderla. Gracias a Dani, a Alex por aquel día en Galicia de dejarnos colaborar, a toda la gente que forma parte de la crew, Joaquín, Cala, el Ferchu, Merce, toda la gente, seguro que se ha olvidado alguno porque estoy un poco ahora también nervioso, y sobre todo la gente que está mal, que está con cáncer, que está jodida, que siempre hay gente que va a estar aquí y que nunca van a estar solos, ¿no? Que vamos a estar haciendo ruido para que no se sientan siempre acompañados. Y que muchas gracias a la gente que colabora, que se compra una camiseta, que se la pone con orgullo. Y yo siempre digo a todas las bandas que es una maravilla tener estas bandas que colaboran, que se dejan la piel, que muchas veces tienen que acabar de trabajar, ir al local de ensayo, grabar el tema para nosotros. Es una maravilla, así que nada. Yo, si me permitís, ya es que me he dado cuenta que me he olvidado una cosa bastante importante. Yo creo que lo que más hay que agradecer es la labor de asociaciones como la de AFANOC, por supuesto. Por supuesto. Porque si no, esto no tendría sentido, porque esos son los que más lo están currándose. Y después otro tipo de asociaciones que, bueno, que están en otros sitios y yo particularmente os animo a que las descubráis, ¿sabes? Asociación Galván, Aspanoa, la gente de Juega Terapia, que son gente que también, cada uno a su manera, están contribuyendo para que los chavalines que tienen cáncer lo pasen lo mejor posible, apoyar a las familias y demás. O sea que, bueno, que muchísimas gracias a toda esa peña y ese voluntariado que... Y yo creo que agregar que en la página de hardcorehiscancer.com o .org. Sí, .com es la que lleva directamente al merchandising. Y de .org es la página. Tienen enlace con lo que decía Mickey, con la gente de la casa de los Huckleys, con la botiga y de Afanoc y la asociación de Afanoc también. Tienen enlace directo con la página de ellos. Y aparte tienen también material bastante interesante. De hecho, si alguien, ¿no? No sé, como vivimos en una sociedad muy mal pensante, yo particularmente, que me he terminado haciendo socio en este último tiempo de Afanoc, les invito a que entren en la página web y pueden ver mismamente de que desde la página web de Afanoc hay enlaces directamente a la página de Hardcore is Cancer u otras asociaciones que también están participando. Hay una, por ejemplo, en Barcelona, que curiosamente es, por ejemplo, con el tema de la música country, ¿sabes? O sea que... Da igual, yo creo que el estilo musical da igual. Lo importante no, es, igual, sí. Es el comentario. El motivo. Incluso el cáncer no pregunta qué te gusta, qué no te gusta. Los ejercicios anuales de Afanoc, de las entidades privadas, públicas y demás, pues ahí pueden ver el logotipo de la asociación que montó el tío Dani. Y que siga dándole a esto y que no decaiga, porque esto no hay que caer. Nunca. Larga vida a Radical Sonoro también. Por supuesto. Gracias. Y vamos a escuchar. A las radios libres. Eso, radios libres, independientes y autogestionadas. Vamos a escuchar De La Bruja, que es una banda de aquí de Madrid, que es una bandaza. Es una bandaza. Ellos ya tienen dos discos editados: Incendio, Hay Motivos para que las Palabras Tiemblen. Una banda que lleva desde el 2017 dentro de la escena hardcore madrileña. De La Bruja, pues es una banda madrileña con ritmos explosivos, letras subversivas, muy buena banda, la verdad. Y excelentes tipos, y bueno, eso sin duda alguna. Y ellos participan en este trabajo benéfico con el volumen número 6, con un tema de los Refused, de los suecos Refused. El tema se llama The Line Written, y ellos son De La Bruja, y gracias por haber venido por aquí a darnos música y lo más importante, el motivo por el cual dais la música. Gracias a ti, David. Ellos son de la Bruja y ellos fueron Hardcore His Cancer. ¿Yo quiere? Chicos, un abrazo, gracias a todos. ¡Pagar el precio! ¡Pagar! escuchas Radical Sonoro. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. ¡Ué! Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hay dos campos: los hombres que luchan por la libertad y los que luchan por aplastarla. Todos los trabajadores saben que si triunfa el fascismo, vendrá el hambre y la esclavitud. Pero los fascistas también saben lo que les espera si pierden. Por eso esta lucha es implacable. Para nosotros, de lo que se trata es de aplastar al fascismo de manera que no pueda... Bueno, nos hemos pasado casi unos minutos de este episodio 61, el último programa de este año 2021, y hemos escuchado tres bandazas. Primero estuvimos escuchando a De La Bruja, que participa en Hardcore His Cancer volumen 6, con el tema de los The Fuse, del tema de Dialing Rhythm, su versión. Después estuvimos escuchando una banda que nos llegaban desde una banda de punk llamada Arañazo, que nos llegaban desde esta banda que se fundó en los años, bueno, sonido del punk de los 80, que se funda en Cartagena en el año 2012. Han sacado una maqueta en el año 2016. El tema era han traicionado el punk, extraído de esa maqueta del año 2016. Seguidamente escuchamos una banda que se funda en plena pandemia en el año 2020 en Argentina, una banda de metal y power rock argentino, con melodías oscuras y letras profundas y directas. Eran la banda Arde la Sangre, que se fundó con dos músicos de Escarajo y de Animal, como era o como es Marcelo Corbalán. Su álbum debut se llama La Cura, y hemos extraído Fuego del Cielo de ese álbum debut, La Cura, del año 2021. Y nosotros, antes de despedirnos, quiero poner nuestra sección de Noti Radical para la gente que nos está escuchando y quiere saber algún concierto, algún lanzamiento que hay por ahí. Esta es la sección de Noti Radical y ya nos vamos a casi a ir. Ahí está, te dejo Noti Radical, conéctate. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Bueno, ya como nos vamos a ir ya del 2021, dejo tres lanzamientos. Mañana 17 de diciembre, el septeto indie acústico español con influencia del folk, el blues, el rock and roll y el punk. La Moda, la maravillosa orquesta de Alcohol, que sacan, son de Burgos, sacarán su octavo disco llamado Nuevo Cancionero Burgalés. El mismo, mañana mismo, Los Madrileños, una banda de Mordija y una banda de thrash metal, sacan su nuevo disco llamado The Idiotic Príncipe, que es su segundo trabajo. El día 28 de diciembre, el martes de la semana que viene, los riojanos Bolbone, que hacen metal alternativo hardcore, presentan su nuevo segundo trabajo llamado Inocencia Acumulada. Las noticias, pues la banda, la mítica banda del barrio de Trinitat Bella de Barcelona, Los Agua Bendita, que mezclan punk, ska y reggae, estarán regresa a los escenarios para celebrar su 30 aniversario con su gira 30 años, 30 temas, y estarán tocando en Madrid en la Sala Copérnico el día 7 de mayo. Los de Ávila, los HCK Hardcore Crash, el martes 14 de diciembre han lanzado su nuevo trabajo llamado Circo España y ya están disponibles en todas las plataformas. Por cierto, ellos los vamos a entrevistar en el próximo programa, en el episodio número 63, que ya será en enero. O sea, la próxima cita sería el 13 de enero y vamos a estar entrevistando a los Hardcore Crash desde Ávila. Los pioneros del Greencore británico Napalm Death, que no paran estos amigos del Greencore. Un año después de su último disco de estudio, regresan con un disco llamado Resentment in a Way Seismic. Y que será un mini álbum de 8 temas y rarezas extraídos de aquel proceso de grabación de Narcissus. Esto será el 11 de febrero. Su primer adelanto será el 11 de febrero. Y conciertos: La Cruz, Tres Cuervos y Milicia Urbana en la sala Let's Go de Parla, calle San Roque 51, mañana viernes 17 de diciembre a 20:30, 6 euros en taquilla. Mañana 17 de diciembre en la sala Trash Can Music Club de la calle Cardenal Cinero número 30, Tentáculo, que es una banda de punk rock, y con ellos estará la banda Satélite, que es una banda de post-punk. Sábado 18 de diciembre, 20 horas, 12 con Split, concierto de despedida de los Tarsius Tarsier, los Raceus Intet y los Sotaterra. Esto será en la sala de la Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51. También el sábado 18 de diciembre, Mundo Ruido junto con Nasty Sorgens, que estarán presentando su nuevo disco A Night in the Morgue, en la sala Starving, en la calle Fermín Caballero de Madrid. Esto será el día 18 de diciembre. También el sábado 18 de diciembre, Scarface de Madrid, perdón, Scarface de Francia, presentando su nuevo álbum junto a los Fearless Veterans en la Gruta 77, en la calle Cuclillo número 6 de Madrid. El jueves 30 de diciembre, 20 horas de España, bueno, 20 horas de aquí, el rock psicodélico con la gente de King Fucking Mom en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51. Miércoles 5 de enero, Hot Jamaica Christmas Party. Esto será con los Hammond York y los Escalones en la Gruta 77, en la calle Cuclillo número 6. Y el sábado 8 de enero, pues los amantes del punk de la vieja escuela, el Not Future Fest con PVP, la UBI, Espamódico, los UX Pop, La Broma de Satán, Panería, Bollerías, Nuestra Señora del Crimen, del Carmen, perdón, Cadena Perpetua, Delincuencia Sonora en la sala BOT, en la calle Barceló número 11. Esto será el 8 de enero. Y nosotros nos vamos a despedir ya este año 2021 con dos temas, de los son los últimos que vamos a colocar en este año 2021, y nos vamos a despedir con una banda que nos llega de Venezuela. Ellos se llaman Antena Mantis, ellos se formaron en Barquisimeto en el año 2001, sacaron Insecto Milenario en el 2006 y Amor Oscuro en el 2015. Están trabajando en su último trabajo en este año 2021. Vamos a escuchar un tema original de la banda argentina Sumo, el tema se llama Fugio. Y nos vamos a despedir con una banda madrileña de hardcore melódico de contenido político, formada en el año 1989, Lágrimas y Rabia, con el tema Lluvia de Zapatos. Esta banda, como dije, se fundó en el 89 y el tema lo vamos a extraer de un trabajo que se llama El Tiempo de las Cenizas, del año 97. Recuerda, redifusión, viernes 16 horas de España por rockinverso.com, 96.1 de la FM de Ponferrada, domingo 22 horas de España por rockinverso.com, sábado 16 horas de Miami por descarriado.sai, sábado 20 horas de España por solirrevia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocrudo.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratetaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar, y vamos a estar disponibles en agorasolradio.org, en Spotify y en iVoox. Nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook como Radical Sonoro. Muchas gracias por la sintonía durante todo este 2021 y espero que el año que viene sea de mucha salud y bienestar para todos, para todos que nos están escuchando. Gracias por la sintonía y nos escuchamos el año que viene, el año 2022. Así que un gran abrazo, gracias por la sintonía una vez más y nos vamos. Nos vamos hasta el año que viene. Y miras con el virus, que también está por ahí esa mierda. A ver si ya se va. Antena Mantis desde Venezuela y los Lágrimas y Rabia desde Madrid. Hasta el próximo 2022. Adiós.